Muy bienvenidos, bienvenidas amables oyentes a su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes. Le damos una cariñosa bienvenida. Está con ustedes el profesor Heraldo Herrera y que les habla Raúl Medina. Muchas gracias, Raúl, por su reiterada invitación a este programa. Ya hemos comenzado nuestro desafío de estudiar los libros de Nehemías y Esdras, ¿no es cierto? Y dijimos que de alguna manera estos libros eran uno solo en su comienzo. Era un todo. Un todo, y de hecho los acontecimientos van contando lo mismo. Pero en esta semana vamos a centrarnos en Nehemías. Vamos a ver qué nos puede decir este libro, qué es, quién es Nehemías, qué significa, varias cosas que van a aparecer en nuestro comentario, ¿no es cierto?, de este maravilloso libro. Algunos datos, tal vez para caracterizar mejor al autor. Nehemías era copero del rey, fue gobernador, reformador, hasta donde sabemos, constituía parte de la clase alta hebrea, aparentemente soltero, aparentemente digo porque no hay información bíblica, al menos, porque no se habla de esposa alguna. Y ahora uno podría pensar en términos un poquito displicentes en cuanto a este acto, esta actividad de ser copero del rey. Pero yo estoy investigando, y de acuerdo al historiador griego Heródoto, el oficio de copero era un gran honor. No cualquiera era copero del rey. Y delicado, ¿eh? Y delicado, muy porque delicado. Su responsabilidad consistía en proteger al monarca de ser envenenado. Claro que si él está en primera línea, si venía algún alimento envenenado, algún líquido envenenado. Él era el que tenía que padecer la situación. Exactamente. No, es bien complejo, la verdad, que... A ver, dos cosas que son importantes en este caso de ser copero. Uno, que es muy delicado el trabajo y de mucha responsabilidad. Él tenía que probar y sufriría las consecuencias si algo venía. Y en segundo lugar, siempre estaba cerca de él, algo que no tenían todas las personas. Una proximidad diaria. Él le servía y seguramente la esposa del rey también estaba allí, ¿no es cierto? O sea, conocía a toda la familia real. Así que esto le daba una ventaja para lo que Dios tenía programado para Nehemías, en realidad. Una información adicional que encontré es que Nehemías, nosotros sabemos lo importante que eran los nombres para los pueblos antiguos en general. Los romanos tenían un dicho que decía: nomen est omen, el nombre es ya un presagio. Y los hebreos no eran ajenos a esta costumbre antigua. Nehemías significa Yahvé ha consolado, o consolación de Yahvé. Eso también nos puede ya indicar algo. O sea, de alguna manera está diciendo muchas cosas en realidad en razón de lo que es Nehemías. Yo siempre me he preguntado, y cuando tengo la oportunidad de compartir estos estudios, le digo que presten atención porque el autor coloca un texto como centro, que nosotros le llamamos de memoria, pero es el centro del estudio. Un texto básico de la unidad temática. ¿Por qué lo coloca? Esto nos hace a nosotros reflexionar sobre el tema del cual se va a tratar. Y aquí estoy mirando Nehemías, justamente capítulo 1, su libro, 4 y 5, dice: cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días. Y ayuné y lloré delante de Dios de los cielos. Y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Una reflexión de tipo general, tal vez derivado de las palabras del texto básico que estamos comentando. Me senté y lloré. ¿Quién no ha llorado alguna vez en su vida? Si hay algo seguro es que todos hemos llorado y todos vamos a llorar si no lo hemos hecho en algún momento. Y esto, tal vez esto me hace reflexionar en términos generales de la siguiente manera. El sufrimiento humano en realidad ha estado presente sobre nuestro planeta desde que las puertas del Edén se cerraron detrás de nuestros primeros padres. Y estará presente este dolor hasta el regreso de nuestro Señor. Pero sabemos que así como tiene un comienzo esta etapa de dolor, también tendrá un fin. Y eso es algo que llega profundamente al corazón. Claro, ahora uno, de alguna manera, mirando por qué llora, vamos a leer un poquito el texto del versículo 1 en adelante, porque allí está la razón por qué. Incluso interesante porque Nehemías comienza muy parecido a Daniela, pero en todo caso, de alguna manera son medios contemporáneos esto, en las actividades. Daniel está... Incluso hay algunos autores que sugieren que probablemente esa oración de Nehemías se parece a la oración de Daniel. Probablemente sabía de la oración de Daniel, o había una estructura que más o menos era la misma. Esta gente era muy estudiosa y capaz que los escritos de Daniel también estaban, no sabemos en realidad, no podemos asegurarlo, pero estaban en la mente o en la lectura de Nehemías. Pero el asunto es que él dice lo siguiente: palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes Kisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino. Y uno dice, ¿qué tiene que ver tanto detalle? Es muy importante los detalles. Porque este eso caso hace que el texto sea verosímil. Claro. O sea, si uno va a revisar la historia, ¿no es cierto? O la arqueología, de repente encuentra efectivamente un Nehemías que está en esta época. Y eso ratifica que este personaje existió y que lo que se cuenta es verdad. O sea, va añadiendo, ¿no es cierto?, a ciertas cosas van añadiendo verdades y van encajando como en crucigramas, ¿sí?, ¿no es cierto?, o un puzzle. Un puzzle va saliendo la verdad. Ahora lo interesante es que dice que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Estamos entendiendo que Nehemías va a ser el que va a iniciar el tercer viaje de regreso, porque ya han habido dos. Tercer grupo de exilio. Y esto no lo estaban pasando bien por alguna razón. Lo dice el relato incluso qué es lo que le estaba pasando. Y me dijeron, y aquí hay una palabra que la hemos usado, el remanente. Los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta. Y aquí vienen otros detalles. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemados a fuego. O sea, era un desastre. El muro evidentemente es un símbolo muy hermoso, ¿eh? Estaba derribado el muro, que era en las ciudades antiguas era aquello que evitaba que el enemigo pudiera penetrar en el interior de la ciudad. Claro, era de alguna manera una seguridad, una tranquilidad. Lamentablemente hoy día, y especialmente en las ciudades más grandes, casi la gente vive encerrada también ahora, pero por producto de seguridad, y aún así intervienen los que no son muy amigables. Claro. Pero ahí está el texto que leía nosotros, y cuando oí estas palabras, hoy yo estoy pensando que Nehemías dijo, estos ya tienen que haber avanzado, tienen que haber reconstruido el templo, de hecho lo habían construido, pero el problema era que ahora estaban desprotegidos. Y yo estoy pensando, como Daniel lo hizo, había orado, y de hecho vamos a ver alguna oración que es muy similar a la de Daniel. Había dicho, qué bueno Señor que ya están mis parientes bien. Y le llega esta noticia. Malas noticias. Y para él es desastroso. Vamos a seguir estudiando, vamos a los oyentes, apasionante lo que nos va a contar Nehemías acerca de estas situaciones. Una idea tal vez complementaria a lo que ya hemos dicho. Nehemías como ser humano, un personaje de alto rango social, podría haberse mantenido aislado y adherido a sus privilegios aristocráticos, podríamos decir, pero igual que Moisés, prefirió compartir la suerte, por así decirlo, y las vicisitudes con su pueblo. Exactamente. Bueno, gracias por su atención, nos encontramos mañana. Bendiciones. Un saludo cordial para cada uno de nuestros amables auditores.